gloria y honra al que vive. Dios le bendiga, amado. Gloria al Señor. Este es el miércoles que ha hecho el Señor, un miércoles más. Gloria al Señor. Para gozarnos, para darle gracias al Señor por las ricas bendiciones que hemos obtenido en este día, amén. Por el favor y la misericordia, ya que son nuevas cada mañana, amén. Gloria al Señor. Estamos más que contentas. Poderoso es el que vive, amado, porque Dios ha soplado aliento de vida en nuestro día, amén, en nuestra vida, para este día glorioso, para exaltar su nombre, para decirle, heme aquí, Señor, envíame a mí, gloria al que vive. Reciba un saludo del ministerio, levántate y resplandece, amén, rompiendo barreras para Cristo, Isaías 61, esta es tu hermana Isabel Santiago, gloria al Señor, queremos saludar a nuestra familia, a nuestro esposo, amén, mi amado esposo David, gloria y honra al que vive, a mi hijo David que vive en Miami y nos estará escuchando en cualquier momento, o si está en sintonía, Dios te bendiga, mi hijo. A mi hijo, a ver, a Darvel, a Ingrid, a las nietas, gloria al Señor, ya que en un momento, ellos en algún momento, ¿verdad?, estarán escuchando esta prédica, gloria al Señor, ya que nuestro hermano nos lo graba, gloria al Señor. También queremos saludar a la comunidad de Los Peñas, gloria al Señor, que en esta tarde gloriosa nos están escuchando, amén. Un saludo a nuestra hermana bella, preciosa, nuestra hermana Mercy, a su amado hermano, gloria al Señor, esposo. Nuestro hermano Denis Vélez, gloria al Señor, evangelista del Señor, le amamos, gloria, es una familia que Dios ha puesto en nuestro caminar, gloria al Señor, para que juntamente, óigame amado, caminemos esta carrera, amén, y corramos esta carrera con paciencia, pero que lleguemos, Mercy, te amamos, gloria al Señor, y Dios siga bendiciendo a la comunidad de Los Peñas, amén, a la comunidad Lo Más Harta, ya que los vecinos, cuando salimos de la programación, ellos dicen, usted es la que estaba predicando, escuchamos el programa, pues mira, déjame decirte que en esta tarde le felicitamos porque está escuchando palabra de Dios, gloria y honra al que vive, pertenecemos a la iglesia, eres el fuego que me quema. Nuestros pastores, Luis del Valle, reciba un saludo de nuestro pastor, gloria al Señor. También nuestra hermosa pastora Iliana Herrera, su hijo Misael, que es parte de esta familia pastoral, gloria al Señor a cada uno de nuestros hermanos, amén, de la iglesia eres el fuego que me quema, sea bendecido en este día, amén, gloria al Señor, ya que Dios ha dicho una buena palabra de usted. En esta tarde estamos más que contentos, amén, ya que no está con nosotros. Oiga, amado, para mí es un privilegio compartir este altar radial cibernético con el evangelista, amigo, hermano de infancia, gloria al Señor, nuestro hermano Glenn Simon, gloria al Señor, cual amamos, respetamos a él, a su familia, Alvita, Dios te bendiga. Pero vamos a pasar a nuestro hermano Glenn para que así él salude a la audiencia y dé un saludo de parte de él y de su familia. Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía en esta hora. Habla con tu hermano Glenn Simon. Recibo saludos de mi amada esposa Elba Santiago. Ay, te amamos, y mi amado hijo Isaac Maurice. Bendito sea el nombre del Señor, nos estamos gozando, está aquí con la hermana Isabel Santiago, mi alma alaba. Queremos, nuestro deseo que usted sea edificado, amado, de que el pueblo de Dios reciba nuevas fuerzas. Ese es el propósito, ¿verdad? De los mensajes, que se han edificado y que las almas pues vengan al conocimiento del Señor Jesús. Así que estén en sintonía, que tenemos una palabra poderosa, que en medio de todo hay un Dios poderoso que está con nosotros como poderoso gigante. Amén, gloria al Señor. Y si usted quiere contactarnos en esta tarde, lo puede hacer a través de la internet, en la página, gloria al Señor, www.comollamadefuegoatuvida.org, comollamadefuegoatuvida.org, y también nos puede estar enviando tu petición a través de mensaje de texto al número 787-444-9981. 444-9981, queremos orar por usted. Si usted no tiene, ¿verdad?, esa directriz, ¿verdad?, ¿cómo se dice?, el manejo, esa rapidez de testear en una computadora, pues lo puede hacer a través del teléfono, gustosamente, amén, hay un equipo acá, nuestra hermana Lorena, nuestro hermano Canaima, le va a estar recibiendo su mensaje y así nos lo hará llegar, y nosotros queremos orar por usted, amado, porque es que en esta tarde Dios nos ha dado una palabra poderosa, una palabra, óigame, amado, que en medio de los tiempos hay una solución, hay una esperanza, hay un Cristo de poder que quiera actuar a favor. A los hermanos que nos están escuchando, a los amigos que nos escuchan, gloria al Señor. En esta tarde, mira, no sé cuál es la tormenta que está azotando tu barca, pero en esta hora Dios trae refrigerio. Dios tiene la palabra, y cuando Dios da la palabra se tiene que cumplir lo que Él ha dictado, lo que Él ha dicho, amén. Lo que Dios hace, ¿quién le estorbará? Así que si usted tiene una Biblia, gloria al Señor, o a través de su celular, ¿verdad? Pero no quiero que tampoco salga de sintonía, amén. Así que mejor escuche para que no salga de sintonía lo que usted busca la Biblia. Amén, gloria al Señor. Tenemos que ser entendidos, porque yo tengo celular y si busco la Biblia, pues mira, me voy del chat. Entonces no es la idea que se pierda ni un momento de la palabra, amén, porque no podemos perder lo que Dios va a hablar a nuestras vidas. Posiblemente Dios tenga una palabra para usted en esta tarde como la tiene para mí. Ya que tanto Glenn y yo tenemos hoy bosquejo alguno, amén, ya que a Dios le ha placido que nosotros, pues verdad, podamos experimentar esta palabra en algún momento dado, haber pasado por ella, y hoy por lo que hemos vivido, amén, podamos transmitir un poco de esperanza, un poco de ánimo, un poco de fortaleza a través de las palabras que el Señor ha de poner en nuestros labios, gloria al Señor. Vamos a estar considerando, gloria al Señor, el capítulo 5, el capítulo 4, amén, de Marco, gloria al Señor, desde el versículo 35, gloria al que vive. Y dice la palabra del Señor: a la diestra del Padre, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, amén. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, que de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y le dijo: ¿cómo estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre eterno, Dios de gloria, en esta hora venimos delante de tu presencia, Dios. Padre, te damos la honra, Jehová. Oh, Dios mío, mira esta palabra, Señor, que tú has puesto en nuestros corazones, Jehová. Padre, para llevar un mensaje esperanzador. Padre, para llevar un mensaje, Dios mío, de ánimo, de consuelo, de fortaleza, de restauración, de liberación, de sanidad, de perdón, Jehová. Oh, yo te pido, Padre amado, que esta palabra penetre profundo en los corazones de los oyentes. Que ellos sean receptivos a tu voz en este día, Jehová. Padre, que la comunidad de los Peñas, Dios mío, oh, pueda acercarse a ti en esta hora, Señor, en medio de la crisis, en medio de la tormenta que pueda estar azotando su hogar. Padre, en medio de la tormenta que pueda estar azotando su salud. Padre eterno, Dios de gloria, mira las tormentas que azotan los matrimonios, Jehová. En esta hora trae bonanza, Padre amado. En esta hora, Dios mío, usa tu siervo Glenn, Señor, para que Él pueda impartir una palabra de fe sobre los corazones, Jehová. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Oye, qué historia maravillosa la que vamos a estar tocando en esta tarde o noche maravillosa del Señor. Acerca, ¿cuál es el tema? ¿Cuál es el tema, hermano? Ah, pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. Mira, amado, vemos esta historia que después de Jesús estar todo un día ministrando la palabra del Señor, cansado, agotado, vemos que cuando cae la noche, están en la embarcación, dice que lo tomaron como estaba, dice que rápidamente que entra en la embarcación, dice que el Señor se acostó a dormir en la popa de la embarcación, porque estaba cansado, cargado. Hay algo maravilloso, hermano Isabel, acerca de esto, que el Señor Jesús le dice a ellos: pasemos al otro lado, pero no le dice qué va a acontecer en la trayectoria. El Señor muchas veces nos dice a nosotros: pasemos, tírate, créeme, ven conmigo, pero no nos dice qué va a suceder en el caminar. Porque en muchas ocasiones, si nos dicen qué va a pasar en el caminar, probablemente le decimos no quiero. Aleluya. Tengo miedo. No voy. Entonces, cuando el Señor dice pasemos al otro lado, yo creo que esto no es singular, esto es plural. Amén. Significa que dos o más van a estar juntos. Significa que Él no dice pasa solo, está diciendo pasemos, yo voy a estar contigo. Cuando Dios te dice que Él estará contigo a donde quiera que tú vayas, no tengas temor, no tengas cuidado, tranquilo, que no importa lo que venga, la tormenta que se levante, no importa lo que acontezca, tú estarás tranquilo porque Él está contigo. Y si Él está en tu embarcación, déjame decirte algo, vas a llegar a puerto seguro. Glenn, pero ¿qué es lo que está pasando hoy en día, amado? Que el Señor dijo que estaría con nosotros. Óyame, amado, y cuando llega el problema, cuando llega la tormenta, óyame, amado, como que desistimos, amén. Nos queremos bajar de la embarcación. Estamos como si estuviéramos en el Titanic. Gloria al Señor, que las olas han negándome y nosotros tirándonos, tirando todo el equipaje, tirando los salvavidas, tirando esa palabra de fe, esa palabra que Dios ha dado a nuestras vidas, esas promesas, las echamos por la borda, amén. Gloria al Señor. Glenn, ¿qué es lo que está pasando? Que la iglesia, los amigos, la comunidad de los Peñas, en la comunidad lo más alta, oiga, mamado, en medio de los crisis, están entrando en un caos, en una desesperación. Hermano, usted sabe, mira amado, no busque secuencia en esto. Vamos a hablar de este pasaje, quizás no en secuencia, pero vamos a hablar de lo que Dios diga, eso se hará. Mira, amado, ¿usted sabe cuál es el problema que tenemos los seres humanos? Que Él nos dice, pasemos al otro lado, significa que está contigo. Pero cuando viene el momento difícil, se te nula la vista y se te olvida que Dios está contigo. Santo. En el momento difícil, a todo ser humano se le olvida que Dios está con él. Entonces empieza a utilizar su mente y empieza a hacer lo que él en su humana sabiduría sabe hacer. Pero que, amado, hay tormentas que vienen a tu vida que tú en un momento dado las pasaste y venciste. Pero van a venir otras tormentas que están por encima de tu capacidad. Aleluya. Que tu fuerza no es suficiente para atravesarla. Entonces necesitas que el Dios de los cielos, el que te dijo a ti pasemos, oye, te ayude en medio de ella. Dios está contigo. Él dijo, yo estaré contigo todos los días de tu vida. Donde quiera que tú estés, yo estaré contigo. Aunque pases por las aguas, yo estaré ahí. El fuego no andará en ti. Oye, ni el humo lo va a respirar en tu ropa. Entonces, cuando viene el momento malo, estamos, Dios mío, ¿qué pasa? Estoy solo. Estoy sola. Ay, nadie está conmigo. Eso pensaba Elías. Ay, me está persiguiendo esta mujer, Jezabel. Dijo que me va a hacer lo que yo le hice a su profeta. Ah, ¿y qué hizo Elías? Estaba con miedo, se fue a correr, se fue a huir. Ay, mi alma alaba. Y entonces cuando habla con Dios, es que yo he quedado solo. ¿Y quién te dijo a ti que tú has quedado solo? Si hay 7000 rodillas que no han doblado rodillas ante Baal. Es que en el problema pensamos que estamos solos y Jesús está en la embarcación esperando que tú le llames. Amén, gloria al Señor. Óigame, amado, hay una comunidad que nos está escuchando. Y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no va a venir la provisión, que no va a venir la bendición para el pueblo, amén. Ya que en el mes de noviembre, mira, Glenn, hay personas que han entrado en pánico. Hay personas que han entrado en crisis y están en desespero. Pero ¿sabe qué? Que el único que tiene la palabra, el hombre puede determinar, el hombre puede planificar, pero la palabra la tiene el Señor. Mira, comunidad de los Peñas, en esta tarde te decimos que si tú dejas entrar a Jehová a tu barca, mira, la bonanza va a entrar también a tu hogar. El refrigerio va a entrar a tu hogar. Oh, si el Señor ha dicho que tú no vas a carecer, que tú no vas a tener necesidades de pan, pues mira, ¿por qué te preocupes en medio de la crisis? ¿Sabes qué es lo que pasa? Que Pablo sabía que el hombre, para alcanzar un mayor nivel de gloria, Glenn, hay que renovar el entendimiento, hay que renovar los pensamientos, hay que renovar la mente, amén, porque nosotros no podemos cruzar al otro lado, óigame, amado, con pensamientos de niño, con pensamientos de infante, con pensamientos, óigame, amado, que están corrompiendo al hombre, que le dice tú no lo vas a lograr, oh, para ti no hay solución, para ti no hay esperanza. Pues déjame decirte que Pablo decía, cuando yo era niño, yo pensaba como niño, yo hablaba como niño, pero ahora yo soy hombre. Pues déjame decirte que ya tú no eres un niño, ahora tú tienes que tomar una actitud de hombre, de un hombre que diga, mira, yo sé que aunque yo esté en crisis, que aunque discípulos cansados, posiblemente como nos hemos encontrado tú y yo, Glenn, que nos fatigamos, nos cansamos. Óigame, amado, entra el cansancio en nuestro hogar, entra el cansancio en el ministerio, entra el cansancio en nuestras relaciones como familia, amén, donde ya no queremos oír más nada, donde no queremos escuchar nada, amado. Pero déjame decirte que lo que tú pedías, como pedían ellos, era descanso. Estos hombres habían pasado un día lleno de retos. Ahora Dios, a través de Jesús, le estaba impartiendo otro conocimiento donde los iba a llevar a otro nivel. Porque Dios no quiere, amado, de que tú te quedes en un nivel. Es que Dios no quiere, iglesia, amigo, que tú te quedes sentado en tu casa, que tú cojas y te acomodes en una banca, no, amado. Dios quiere de que tú aceptes el reto de entrar en la barca y cruzar al otro lado. Si Él dijo que va a pasar, que te va a pasar al otro lado, es porque Dios tiene algo maravilloso. Dice la palabra que el Señor tiene planes de bien para ti. Óigame, amado, es que ¿sabe qué? Que nos estamos desenfocando. Cuando no conocemos la magnitud del poder de Dios, ¿sabe qué pasa? Que cualquier cosa nos mueve, cualquier cosa nos estremece, cualquier cosa nos turba. Perdemos la fe, perdemos la confianza en Dios. Oh, llegó la enfermedad y ahora estamos turbados. Ahora estamos buscando que los médicos nos digan una palabra alentadora, nos den una solución a la enfermedad. Pero déjame decirte que los médicos están puestos por Dios, pero la palabra la tiene Dios. Oh, Él llegó a la cruz del Calvario con un propósito, para decirte: mira, yo estoy contigo, yo he morido para darte vida y vida eterna, para llevar cautiva la enfermedad, lo que te está atormentando, esa tormenta que ha tocado a tu ser, esa tormenta que ha tocado a tu matrimonio, esa tormenta que tiene a tu hijo en la droga, esa tormenta que tiene a tu hijo en el alcoholismo, esa tormenta que ha tocado a tu casa donde tú no ves el dinero. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que la condición que ellos se encontraban, mira, Glenn, dice que habían otras barcas alrededor. Ay, ay, ay. Mira, Glenn, ¿sabe qué? Que a nuestros alrededores van a haber personas que posiblemente estén en la misma condición de nosotros. Pero lo que nosotros tenemos a nuestro lado es mucho mayor que lo que ellos tienen. Óigame, amado, lo que está con nosotros es más grande que lo que está en el mundo. Gloria al Señor. En la barca de nosotros está Cristo Jesús. Y en esta tarde, comunidad Los Peñas, te queremos decir que en la barca nuestra está Cristo Jesús. Que tú le dejes entrar en la barca. ¿Sabe qué? Que aquí el Señor estaba, mira, en la popa. La popa quedaba a la parte de atrás. Ahora nosotros hemos determinado que el Señor se ponga en la proa, amado. Llegó el momento oscuro, pero Jesús dio una palabra. En medio de su cansancio, el maestro dio una orden. Y cuando Jesús da una orden, ¿quiénes somos nosotros para desobedecer? ¿Quién es usted para no poner su corazón, óigame, amado, dispuesto para escuchar la voz de Dios si ese corazón le pertenece a Dios? Si usted está vivo es por la misericordia de Dios. Si usted hoy se levantó es porque a Él le plació soplar aliento de vida. Si usted hoy se mandó un platito, comió rico, es porque Él le suplió la fuerza para que usted se sustentara, amado. Que usted pudiera trabajar, que le pudiera llegar ese beneficio a su hogar. Oh, es que Dios toca al hombre. Oh, esto no es por fuerza humana, Glenn. Mira, si estos hombres, Glenn, alabado Dios, ellos se hubieran rehusado a obedecer al maestro, no hubieran visto tanta maravilla. ¿Sabe qué pasa? Que Dios primero te va a capacitar. Dios primero va a tratar contigo. Y luego te va a enviar, como nosotros cuando estudiamos, usted cuando estudia a sus hijos. ¿Sabe qué? Que primero uno se prepara. De la teoría luego va la práctica. Pues aquí ahora vi una enseñanza. Ah, ellos estaban viendo cómo Jesús hacía milagros, Glenn. Cómo Jesús traía una palabra poderosa que estaba libertando a un pueblo que estaba en cautiverio. Ahora el Señor le decía: ahora ustedes van a ver algo sobrenatural. Óigame, amado, esta tormenta Dios la provocó. Jesús permitió que esa tormenta llegase. Porque hay tormentas que son necesarias, amados, en nuestras vidas, para nosotros conocer el poder, para conocer la magnitud del amor de Dios. Oh, mira, ¿sabe qué? Que Dios permitió que esto pasara para que hoy usted y yo pudiéramos palpar, pudiéramos hojear esta palabra, que así como estuve en aquel lugar, y déjame decirte, Glenn, estos hombres eran pescadores. Estos no eran cualquier hombre. Óyeme, estos hombres conocían ese territorio. Estos hombres conocían esas aguas. Pues ¿sabe qué? Que llegó el momento de lo desconocido. Oh, llegó el momento cuando tú no conoces. Y el Señor te dice, ahora te voy a enseñar. Ahora te voy a mostrar. Ahora te voy a revelar lo desconocido. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Esto está bueno, esto está bueno, amado. Mira, amado, la crisis está tocando nuevamente a las puertas de nuestra tierra. Aleluya. De nuestra isla, de nuestro Caribe. Yo me puse a analizar y pensar, amado, para la comunidad de los Peñas no predicamos religión. De religión se está muriendo el mundo. Los religiosos fueron los que mandaron a matar a Jesús. Nosotros hablamos de una relación con Dios. Es mucho más profunda. La religión nos ciega y la relación con Cristo nos abre los ojos y el entendimiento. Mira, hermano, la prosperidad y bendición llegó a los Estados Unidos gracias a que la presencia y la guianza de Dios estaba ahí. Cuando los primeros líderes, después de la liberación de Inglaterra, ellos hasta para redactar la constitución de los Estados Unidos, tenían que orar a Dios y pedirle dirección. Una nación que se levantó bajo los principios bíblicos. Cuando hoy en día dicen que es malo, hoy en día dicen que son fanáticos, que es malo, cuando todas estas cosas los ayudaron a bien y se convirtió en la nación más poderosa del mundo. Puerto Rico comenzó a crecer, a prosperar, no porque llegara a la nación americana, sino porque el evangelio se comenzó a predicar por todas las esquinas de esta tierra. Y Dios comenzó a bendecir esta isla, que le llamó la isla del Cordero. Aleluya. Ay, los tiempos han pasado y se han olvidado de sus orígenes. Ahora en los Estados Unidos, amados, a todo lo que se habla de Dios es malo. Todo lo que es Dios es malo, cuando en un momento fue bueno. Ahora es malo, abra los ojos. Amado, si allá hay catarro, aquí viene pulmonía. Hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo allá afuera. Entonces, allí en las escuelas no se puede orar ni hablar de Dios. Y miren cuánta gente, asesinos en serie, se están levantando en las escuelas en los Estados Unidos, matando a niños, a niños. Pero no dejan que oren en la escuela. No dejan que lean la Biblia dentro de las escuelas, se molestan. Mira la depravación en la que está ocurriendo en los Estados Unidos. Y nosotros aspiramos a ser iguales. Dios guarde a Puerto Rico. No dejen que saquen a Dios de nuestras calles. No dejen que saquen a Dios de vuestras casas. Porque Dios ha sido bueno. El sol sale para todos. Así que Dios bendice a cada uno de los que estamos, de los que hemos creído en Él. Hablamos de una relación. Mira, hermano, déjeme decirle algo. En esa embarcación habían 4 personas que eran pescadores. Amén, gloria a Dios. Aunque se cree que Tomás era otro pescador más. Mira, amado, ellos conocían de pesca desde su niñez. Yo prefiero ir en un barco con alguien que sabe de pesca que ir con uno que no sabe. Estos hombres desde su juventud, porque en esas aguas sucedía esta tormentita regularmente, no era algo raro, ocurría. Por eso ellos trataron de ir a la orilla, pero no podían, se estaban hundiendo. Era algo que yo había experimentado en su vida de muchas maneras. Yo me acuerdo que yo tenía un amigo pescador que cuando venía esas trompas marinas y no era muy potente, él veía cómo los cruceros, chocaban y la destruían. El que sabe, pues sabe cómo va a actuar en el mar en diferentes situaciones. Cuando viene tormenta o helado o la embarcación se está como que hundiendo. Yo estaba en un barco hace tiempo, Canaima, y pusimos, amado, en la embarcación de proa no se hunde. Se hunde de popa. Pero de frente nunca se hunde. Yo estoy ahí por el Río Grande pescando con las amistades mías, yo con mis cañitas y otro más, pero el mar planchadito, nítido, y las amistades mías buscando carucho por allá, y nosotros aquí, pues, dale, en lo nuestro. Y el mar planchado, bien lindo. Y de momento, las olas comenzaron a subir. Y ha subido, ¿por qué pasa aquí? Uy, ¿qué pasa? Ya mi corazón estaba tucutucu. Espérate. Amado, y se pilló el ancla, no soltaba. Y gracias a Dios que estaba en la parte de enfrente, en la proa, y bajaba hasta abajo, pero no se hundía. Y de momento empezó como a moverse el barco. Y aquí nos fuimos. Amado, yo decía, ay Dios, amado, unas olas. Dios mío, que se suelte el ancla. Que se suelte el ancla, Dios mío. Y se empezó a mover hasta llegar a la proa. Y gloria a Dios, amado, que en una, cuando bajó, se soltó el ancla. Y pudimos sacar el barco de ahí. Amado, y eso fue una tontería, amado. Y yo estaba, imagínate estos hombres ahí. Una tormenta que ellos trataban de hacer lo que ellos sabían, su conocimiento. Cuatro pescadores que toda su vida estaban en la mar, sabían cómo trabajar con estas situaciones, pero siempre se va a levantar algo que tú no conoces. Se va a levantar tormenta que tú no entiendes. Mira, déjame decirte algo, déjame hablarte claro, comunidad, amistades, amigos que me están viendo por la internet. Mira, amado, lo que tú has aprendido en el instituto bíblico, van a haber tormentas que no son suficientes. Déjame decirle algo, no creas que lo que has aprendido durante toda tu vida, ese diploma, vas a decirle, Satanás, mira, yo tengo un diploma un diploma de summa cum laude en divinidades. Yo sí sé de palabra. Mira, amado, te voy a enseñar los diplomas que tiene ahí abajo, que tiene millones ahí de personas que han engañado. Esto es religión, te estoy hablando de Cristo. Te estoy hablando que Cristo está en la popa. Cristo está en la popa esperando, mi alma alaba, a que tú lo despiertes, que tú lo llames. Yo sé que la tormenta es fuerte. Pensamos en Puerto Rico, hay que si nos van a quitar los cupones, hay que si nos van a quitar las ayudas. Mira, amado, para los años 30 en Puerto Rico no habían ayuda y Dios comenzó a prosperar en esta isla. Lo que pasa es que hemos perdido la confianza en Dios, y como no tenemos la confianza en Dios, ¿en quién la vamos a poner? En los gobiernos corruptos. Mira, déjeme decirte algo, la Biblia dice que si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Si Jehová no guarda la casa, en vano vela la guarda. Bienaventurado la nación cuyo Dios es Jehová. Amén, gloria al Señor. Mira, un dato curioso acá, gloria al Señor. Es que estos hombres, como dice nuestro hermano Glenn, eran hombres pescadores, eran hombres diestros, gloria al Señor. Pero llega el momento que, como esto no es por conocimiento ni por capacidad, amado, esto es espiritual, porque nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, es una guerra espiritual, amado. Y Dios lo que quería, Jesús, lo que quería era llevar a estos hombres a lo sobrenatural, a que ellos tuvieran confianza, amado, en quién era el que andaba con ellos. El Señor le estaba dejando saber, mira, yo tengo poder, yo tengo autoridad para sanar al enfermo, para libertar al endemoniado, para darle vista al ciego. Mira, el Señor tiene la libertad para libertar a los que están cautivos, los que están tras las cárceles, gloria sea, tras las rejas, amado, para restaurar el matrimonio, para restaurar tu relación con Él. ¿Sabe qué? Que Dios está llamando a un pueblo que en medio de la crisis dejaron bajarse de la embarcación. En medio de la crisis soltaron los remos. Tanto Glenn como esta, su hermana, sabe de la mar, de pesca, sabe de embarcaciones, amado. ¿Y sabe qué? Que en ese momento era una tormenta donde no había luz. El problema es que en medio de la oscuridad todo va a ser incierto. En medio de la oscuridad, donde están las tinieblas, tú no vas a ver nada claramente. Cuando tu vista se nubla, cuando tus pensamientos se nublan, cuando tu confianza en el Señor se nubla, amado, tú lo que vas a ver todo es incierto, tu panorama va a estar muy nublado. Por eso es necesario, perdón, Glenn, es necesario, amado, que nuestro entendimiento, gloria al Señor, sea abierto, amado. Mire, que usted pueda decirle al Señor, quita estas escamas que hay en mis ojos. Quita esta venda, Señor. Quita esta religiosidad, oh Dios mío, donde yo me encuentro. Que en medio de la crisis yo estoy turbada. En medio del problema yo estoy desesperado. Mira, ¿sabe qué? Que como Dios tiene todo predestinado, Dios le estaba dando una enseñanza a estos hombres. Y Jesús era el medio que estaba usando para mostrarles su poder. Llegó la luz de esperanza, amado. Aquella embarcación estaba la luz de esperanza en aquella embarcación. Ellos no estaban solos porque sería como si el Señor le dijera, mira, pásate al otro lado. Créame que si el Señor me dice a mí, Isabel, pasa al otro lado, aunque no me diga, vamos a pasar, yo voy a pasar. Porque es la palabra la que me está dando a mí la dirección, la directriz de que yo pase. Ahora depende de mí si yo me voy a acobardar. Ahora depende de mí si yo voy a accionar mi fe. No es que soy la superwoman, no, amado. Es que yo tengo mis pensamientos alineados a los pensamientos de Cristo, amado. Y si Él dijo, yo lo voy a hacer, Isabel, yo tengo que estar tranquila, amado. Me ha llegado la crisis, Glenn. Óigame, amado, nosotros predicamos esta palabra, pero no estamos exentos, amado, de que la crisis toque a nuestro hogar. Ha tocado la crisis matrimonial. Y tú sabes por qué yo no me abochorno en decirlo. Porque dice la palabra que donde está el Espíritu hay libertad. Y como el Espíritu está en mí, pues yo quiero ser libre cada día y cada momento de mi vida. ¿Y qué pasa? Que cuando llega la crisis yo lo denuncio rápido. Mira, crisis, entraste a mi hogar. Ahora tú te vas a ir en el nombre de Jesús. Ayer fue un día, Glenn, que yo decidí apartarme con el Señor, y lo digo para gloria y honra del Señor, para que usted vea cómo Dios obra. Y mi pensamiento era de que yo necesitaba reforzarme en la oración. Que yo necesitaba renovar mis pensamientos, amado. Y en el camino que voy para Luquillo, el Señor me dice, vas a predicar. Y yo decía, ¿cómo yo a predicar? Si yo salí para la escuela y para el trabajo de mi esposo a llevarlo, yo no vengo preparada a predicar, Señor. Pues cuando llegamos a Luquillo, nos tiramos a orar, gloria al Señor. Y allá, después de un ratito, el hermano pastor que está encargado de aquel lugar, de aquel monte, gloria al Señor, me dice, hermana Elizabeth, ¿usted puede traernos el mensaje? Yo dije, wow, como Dios obra, óigame, amado, Dios es maravilloso, que en medio de mi crisis, Dios me decía, te doy palabra para que animes a otro, palabra de restauración, porque la palabra es viva, es más cortante que una espada de doble filo, va a penetrar a tu corazón y va a penetrar al corazón de los hermanos que te han de escuchar. Así que mire, accionamos la fe, predicamos, oh gloria al Señor, un culto maravilloso, a Dios le damos gloria, Dios nos ha renovado. Y mi esposo, antes de yo llegar allá, me decía, vas para el monte, sí, voy para el monte, a que atar y a reprender toda crisis que quiera sacudir nuestro matrimonio, toda crisis que quiera estremecer a mis hijos, toda crisis que quiera tocar a mi hogar con crisis económica. Es necesario de que nosotros peleemos, amado, que nosotros no nos quedemos de brazos cruzados. Si Jehová dijo que va a estar en nuestra embarcación, aunque hayan truenos, aunque hayan centellas, rayos, amado, aunque haya lo que haya, usted no pierda la fe en el Señor, usted no pierda la confianza en el Señor. Él es tu pastor y nada te va a faltar. Óigame, amado, si esta palabra es clara, es viva, esta palabra hay que accionarla, esta palabra tenemos que, mire, ahí digerirla, amado, por más fuerte que sea, amado. Esto no es religiosidad, esto es salvación, amado. Cristo viene. Mire, yo no sé si a usted no le han predicado de que Cristo viene, si a usted le están trayendo un mensaje de bendición, de prosperidad, pero yo te traigo un mensaje de que hay que cruzar al otro lado, amado, que no es tiempo de quedarte en la orilla, que no es tiempo donde las olas te arrastren, que no es tiempo donde las piedras y los erizos hagan de tu vida. Óyeme, amado, un hombre sin fe, sin esperanza, no, amado, es hora de que te montes la embarcación. Cuando el Señor le dijo a Noé, Noé, construye una embarcación, mira, era para un pueblo que quería redimir al Señor del pecado, de la esclavitud, quería ser un pueblo nuevo, amado, pero el hombre sin diferencia no escuchó la voz de Dios, y lamentablemente una humanidad completa se perdió. En esta hora el Señor te está diciendo que te montes en la barca, que cruces al otro lado, porque tiene vida eterna para ti. No todo está perdido. Mira, tu salud está en las manos del Señor. Aleluya. No te preocupes, porque Dios obrará. Los cupones Dios te los va a enviar. Hay gente que está turbada. Yo no cojo cupones, pero si tengo que ir a cogerlos también me voy a apuntar, amado. Pero yo no dependo de hombre. hombre. Amado, mis fuerzas no dependen de hombre. Mis fuerzas dependen del Cristo de la gloria, Glenn, el único que murió por mí en la cruz del Calvario. Cuando ponemos la mirada en el Señor, todas las cosas ayudan a bien, amado, a los que confían en Jehová. Oiga, amado, dice la palabra que somos como el monte de Sion, que no nos movemos por cualquier cosa, sino llegan pensamientos que nos turban, amado. Nos llegan pensamientos que nos afligen. Nos llegan pensamientos que decimos, no voy más. Esto no es para mí, esto es muy fuerte. Pero es que Dios dijo que no iba a ser fácil, amado. Que por pruebas, por tribulaciones, por angustia. Pero el salmista decía, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Porque Jehová está pensando en ti, comunidad de los Peñas. Por eso nuestro hermano Denny, amado, está poniendo estos alcances. Para que usted conozca que el Dios de la gloria le ama, que no todo está perdido, que si tú no sabes nadar, Él te va a llevar a puerto seguro, que no es el momento de tú abandonar la barca, que no es el momento de tú abandonar las promesas que el Señor te ha hecho, que no es el momento de tirar el salvavidas, que no es el momento, óigame amado, de echar al lado el ministerio, no es el momento de despreciar, amado, es el momento de consolarnos unos a otros. Mira, Greg, estos hombres se turbaron. Estos hombres comenzaron a desesperarse y ellos sacaban agua. Y la palabra, amado, es para usted y es para mí. Dice que las aguas no nos anegarán, amado. ¿Sabe qué? Que la prueba de fuego era ahí en esas aguas profundas donde todo es incierto, amado. Yo no sé si usted se ha montado en una embarcación, pero ahora a mí que se me ha dado esa oportunidad hermosa de viajar y montarme en el ferry, cuando estamos cruzando, óigame amado, ese triángulo de las Bermudas, que aquella embarcación comienza a estremecerse, aquello hace como un ruido que tú crees, Dios mío, Señor, que esta embarcación, oiga, no susurre aquí ahora, porque, oiga, mi amado, eso es bien temeroso, esa oscuridad. A mí no me gusta la oscuridad, pero qué bueno es que Cristo llegó a mi vida y alumbró todas las tinieblas que me arropaban. Gloria al Señor, te adoramos, Dios. Queremos saludar a nuestra amiga bella y hermana, gloria al Señor, Nora, te amamos. Hemos establecido una amistad bien bonita a través de esta página cibernética y esperamos que algún momento dado, gloria al Señor, podamos estar compartiendo ahí face to face, amén. Saludamos a tu familia, a tu esposo, Amalia, oración por el matrimonio, gloria al Señor. Carlos Felipe, oración para que Dios le confirme, Carlos, gloria al Señor. Todas las cosas están, mire, destinadas ya, predestinadas. Aquí no hay nada por casualidad. Lo que Dios tiene para ti, Dios lo va a cumplir. Pero ¿sabe qué pasa? Que hay personas, mira, yo voy a tocar por aquí. Porque Dios, ¿sabe que lo que, tú sabes qué pasa, Carlos? Que hay momentos, Glenn, que estos hombres pensaban que lo sabían todas, que eran diestros. Andando con el Señor se sentían en confianza. Y muchas veces nosotros andando con el Señor nos creemos que lo sabemos todo. Y comenzamos a pedirle al Señor cosas que sabemos que van a ser de beneficio para mi vida. Pero Dios estará de acuerdo. Te felicito. Porque estás pidiendo confirmación. Y ¿sabe qué? Que el primero a quien Dios le va a hablar es a usted, amado. Es necesario de que, sí, pero si Dios te habló, mira, no te turbes tu corazón. No se turbe, si el Señor está en el asunto, si el Señor está en tu embarcación, tranquilo, amado. No se turbe su corazón ni tenga miedo, así que siga clamando, gloria al Señor. Loida, oración por el viaje, que Dios tenga control, gloria al Señor. Loida es nuestra hermana que amamos, ella va para viaje de República Dominicana, allá le gusta estar con un ministerio allá. Y que Dios bendiga esa relación que tiene allá con la familia de Coplín, amén. Que Dios la use poderosamente. También nuestro hermano Luis Raúl envía saludos a Glenn. Amén, siervo, y usted bendiga, varón de Dios, a su nombre gloria. Amén, gloria al Señor. Continuamos, amado. ¿Sabe qué? Que van a llegar momentos inoportunos. pero el Señor quiere que ya nosotros dejemos esa niñería, esa caja avanza. Mira, eso es una queja, viene y otra va. Hay momentos dados, sí, mira, Canaima, ¿sabe qué pasa? Que yo estoy predicando esta palabra ahora porque yo sé que Dios me está hablando a mí. Hay un momento dado que mi esposo me dice, chica, no te quejes más. Y yo le digo, gracias, Señor, porque hay un hombre ahí que me está recordando tus promesas. Y yo digo, gracias, Señor, mira, yo no me voy a quejar más. Yo voy a clamar porque nos llega, Glenn. Yo no sé si tú te has quejado algún momento. Llega el momento, amado, llega el momento, amado. Llega el momento de la dificultad. Pero que la Biblia dice que todo obra para bien para aquellos conforme a su propósito han sido llamados. Mira, amado, es que nosotros se nos hace difícil comprender las tormentas que se nos llegan de momento. El Señor nos dice, pasemos al otro lado, Él está en la embarcación, estamos seguros que está con nosotros, pero cuando viene el momento malo, como que siempre, ¿cómo es posible que viene el momento malo? Porque si ahora es que yo estoy caminando bien, si ahora es que yo estoy haciendo la voluntad de Dios, si ahora fue que yo dejé las cosas que hacía en el mundo, las cosas que agradaban a mi carne, a mi deseo y pasión, me las he dejado por seguir a Cristo, ahora estoy viendo que empiezan a venir situaciones que yo pensaba que no iban a llegar. Y entonces Jesús nos dice a nosotros, mira, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo habrán problemas, circunstancias, situaciones. Pero tranquilo, confíen que yo he vencido el mundo. Mira, amado. Yo tengo que hablar bajo mi experiencia, así como el hermano habla de su experiencia, amado. Mira, amado, hace unos años atrás, amado, yo me casé con mi amada esposa, una mujer bella y maravillosa. Que cuando la gente la ven y dicen, ¿es tu esposa? Sí. Oye, qué buen gusto tú tienes. Me dicen, ¿qué buen gusto tú tienes? No, el gusto de Dios lo tuvo ella. Alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Mira, amado. Y me casé con ella. Pasaron más de 2 años que no venía criatura a nuestras vidas. Y dije, Dios mío, y ahora que estoy predicando tu palabra, amado, donde quiera que me invitaba, yo predicaba la palabra bajo una autoridad, unción. Yo sentía a Dios donde quiera que iba. Amado, yo no vendo el mensaje, yo predico lo que Dios me da. Y si usted me dice que predico otra cosa, se equivocó. Me va a tener que apagar el micrófono. Entonces, amado, yo predicaba lo que Dios me daba. Y decía, yo tengo la voluntad de Dios, estilo correcto. Y después de 2 años, mi esposa cae embarazada. Y yo, wow, gloria a Dios. Ah, Dios me salvó de la muerte, me entraron a tiro, yo traté de suicidarme. En cuanto a overdose, yo por poquito caía. Y aún así Dios me salva, me levanta, me da una bella esposa. Y ahora viene el primer retoño. Amado, usted no sabe qué gozo. Usted no sabe con qué intensidad yo predicaba ahora. Una unción, amado, como que Dios me está bendiciendo, amado. Yo era carbón del infierno y Dios me salva. Entonces ahora pasa un mes y 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6. Amado, yo iba a ver los sonogramas, a ver el niño, algo lindo. Amado, cada vez que yo llegaba a la casa y escuchaba mi voz, empezaba a brincar y mi esposa me lo decía. Y yo, wow, gloria a Dios, qué bendición. Amado, llegaron los 8, 9 meses. Fuimos ya a las 38, 39 semanas. Fuimos a ver a la gente. Ginecólogo, hacer el último chequeo, todo perfecto, faltaba una semana para que naciera el chico, amado, la gloria de Dios, una bendición terrible, amado, lo que yo esperaba, amado, estamos en la unción del Espíritu, amado, pero ¿sabes qué? Que 2 días después no se mueve el chico, 2 días después el chico no hace nada, vamos al hospital y está muerto. Wow, qué fuerte. Ay, ay, ay, ay, ay, llegó una tormenta. Ay, santo. Wow, wow, mi embarcación empezó a sacudirse. Y le dice, ¿pero qué es esto, Dios mío? ¿Cómo es posible? Si hace unos días estaba bien, si yo estoy haciendo tu voluntad, yo te honro. Yo he dejado mis deleites, mis placeres, por seguirte a ti. ¿Qué pasa? Que mi hijo se muere. Ay, una voz me decía a mí y a mi esposa, oye, ¿dónde está tu Dios que tú predicas? ¿Dónde está el que tú dices que tanto ama, que resucita y que hace milagro? ¿Por qué ahora no te respondió? ¿Por qué a tu hijo no te lo resucitó? Amado, me sacudió la embarcación. Yo pensaba que se ahogaba, amado. Yo pensaba que me hundía. Pero en ese momento, amado, recibí fuerza de parte del cielo, amado. Dios comenzó a darme fuerza. Mira, hay muchas embarcaciones, pero Cristo solamente tengo una. Ay, mi alma alaba. Ay, ay, ay, mi alma alaba. Él no está en todas las embarcaciones, está en una. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Anda, se llama Cristo, que murió en la cruz del Calvario. No hay otro, no hay otro. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solamente hay uno. Se llama Jesús, el que trajo su vida. El cual Juan el Bautista escuchó una voz del cielo que decía: ese es mi hijo amado, en cual tengo complacencia. Juan vio cuando la paloma descendió y cayó sobre él el Espíritu Santo. Ay, mi alma alaba. Oye, recibí fuerza del Espíritu. Yo dije: Señor, voy a seguir predicando. Diablo mentiroso, no me voy a callar la boca. Voy a seguir predicando la palabra, porque mi Dios está conmigo, aunque me deje que me quiten a mi hijo. ¿Sabes qué? Yo pensaba que ya yo había vencido. Yo pensé que ya yo ya estaba, ya tenía callo. Que ya nada me espantaba, Al año y medio viene mi segundo hijo. Hermana, mi segundo hijo. Y yo, ahora llegó la bendición. Y todo el mundo llegó de la bendición. Ahora, yo, ahora fue. De lo mentiroso, tú no me lo vas a quitar. Este es de la bendición. ¿Sabes qué? A los 5 meses muere el chico. Porque uno cree que uno sabe bregar con las tormentas. Ah, no, que yo sé cómo hacerlo, mira, amado. Tenía conocimiento de primero, pensaste que este ya se iba a lograr. No, yo pensaba que, yo decía, peleé primero, pero este viene ahora, este es de Dios. Ay, santo. Este es de Dios, este no me lo quita a nadie, ¿sabes qué? Los 5 meses se va. Yo me acuerdo que pasaron 1 año y medio después, y yo estaba en un retiro, allí en Junco, y estaba Emela de Eloísa, la secretaria del alcalde de Eloísa, estaba predicando un mensaje bajo el tema: ponle nombre a tu milagro, nunca se me olvida. Y me estaba a predicar ese mensaje, yo dije: Dios mío, yo le puse nombre a mi milagro, yo quiero prole, yo quiero descendencia, yo quiero un hijo. Mi esposa está a punto de locura, porque ella piensa que no es mujer, porque no me puede dar un hijo. Amado, llega el momento malo, el enemigo, las olas, quieren hundir la embarcación, y nos estremece, y se nos olvida que él está en la popa durmiendo, esperando que fuéramos donde él, y le clamemos a él. Ay, yo me acuerdo que ese día, en ese retiro, comencé a orar a Dios, y le dije: Dios mío, si he hallado gracia delante de tus ojos, si tú quieres, Dios mío, concédeme este milagro. Yo quiero un hijo. Yo quiero un hijo. Hazme saber hoy si tú me lo concedes. Y si me lo das, te voy a seguir sirviendo. Y si no me lo quieres dar, como quiera, te voy a servir. No, no. Mire esto. A las 12 de la noche, después de ir a predicar a las 3 iglesias, a las 12 de la noche estamos en Manatí predicando en la iglesia de Manatí junto al pastor Luis del Valle. Amado, mientras estamos predicando allí, a las 2:30, casi a la 1 de la mañana, que nos están despidiendo para regresar a San Juan. Dicen: los de San Juan, vengan para orar por ustedes. Y comienzan a orar por cada uno del grupo que fuimos a predicar allá. Y yo decía: Dios mío, oraron por mí y no me han dicho nada. Comunidad de los Peñas, al Cristo que predicamos, Él creó el oído, Él oye. Él creó la boca y Él habla. No tengo que ir al consultero, no tengo que ir al pozo de la dicha, no tengo que buscar nada de eso. El Dios que creó al ser humano, que hizo los cielos y la tierra, todavía Él habla en este tiempo, todavía Él habla. ¿Sabes qué? Que cuando yo dije esas palabras, en mi mente, ni siquiera fue por mis labios, en mi mente, aquel hombre que había orado por mí minutos antes se vira y me mira fijamente y me dice: por cuanto has hallado gracia delante de mis ojos, te concedo tu milagro. Tendrás tu hijo este año, antes de que el año se acabe, y será varón. Y mi hermana, va. Ese hijo el que estamos gozándonos ahora, mi hijo Isaac Maurice Simón Santiago, tiene 3 años 7 meses, parece de 5. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. ¿Tú sabes qué? Que Dios, hablándonos de la bendición, mi alma alaba. ¿Sabes qué? La enfermera, la doctora, le decía a mi esposa: abórtalo. Oye, las tormentas que no quieren dejar soltar la embarcación. Mira, la doctora le decía a mi esposa: tú eres diabética crónica, aborta ese muchacho, ahí no hay nada, es una bolsa. Mira, fírmame este papel para sacártelo de ahí. Ay, diablo mentido, ¿sabes qué? Oye, Dios me dio esa criatura. Y a veces pensamos que lo tenemos todo ganado, que hemos aprendido a bregar contra las tormentas, pero van a llegar tormentas que están por encima de ti. Oye, 2 años después, mi esposa vuelve a caer encinta. Ay, mi alma alaba la gloria de Dios. Yo dije: ahora sí que sí. ¿Sabes qué? Se me murió a los 8 meses. Pensamos que, mira, amado, las tormentas van a venir una y otra vez, las tormentas van a moldear tu carácter. Amén, amén. te van a enseñar. Escúchame bien, yo tengo tres hijos que están en la presencia de Dios y yo tengo la esperanza que un día yo lo veré a ellos. Ellos no vendrán a mí, yo voy a ellos. Tengo una esperanza, yo creo que los veré en ese día cuando Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, oye, descienda del cielo y los muertos de Cristo resuciten primero, y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos transformados, arrebatados, y en el cielo esperaremos a nuestro Salvador. Miren, amado, las tormentas no todas son negativas. Cuando una tormenta llega a un sitio, no todo es muerte y destrucción. Las tormentas muchas veces, en donde está lo débil, los árboles rotos comienzan a caerse para que darle espacio al nuevo renuevo. Cuando vienen los incendios que usted ve en California, esos árboles pino necesitan del fuego extremo para volver a renovarse, para poder crecer. Las tormentas no todas son malas. Oye, cuando viene la tormenta, el águila sube sobre las alturas, sube alto. Créele a Dios. La tormenta, tú no estás hecho para caer bajo la tormenta. A ti te crearon para volar por encima de ellas. Ay, mi alma alaba, mi alma alaba. ¡Fuego! ¡Aleluya! Mira, ay santo, mire, esto bajó del cielo ahora mismo. ¿Ustedes saben qué? Que las tormentas tienen algo beneficioso. Que une la familia, une los vecinos, aleluya. Une la comunidad de fe, aleluya. Yo me acuerdo cuando en las acacias, Glenn, pasaban las tormentas. Hugo, ahí los vecinos, unos con otros. Mira, yo tengo esto, yo tengo lo otro. Ay, y nos hablaban, Y nunca nos hablábamos, pero en medio de las tormentas, ahí había la unidad. Pues déjame decirte que Dios está provocando esa tormenta para que tu matrimonio venga ahora, tu marido, tu esposito bello, venga a los pies del Señor. Aleluya. Ay, mira, nos tenemos que ir, pero Glenn, vamos a venir otro día, amén, aleluya. Mira, vamos a tener a Glenn de nuevo acá, gloria al Señor, porque esto pique y se extiende. María Millán pide oración por un amigo que perdió a su hermano en un accidente. Vamos a estar orando, Glenn. Odali, Dios le está hablando. Odali, qué bueno es que estás en medio de la tormenta, porque mira, llegó la bonanza, llegó la bendición para tu vida. Jesús está en tu proa ahora. Ya Jesús no está en la popa, amada. Ya Jesús no está atrás, ahora Jesús está adelante. Gloria al Señor. Comunidad de los Peñas, permite que el Señor esté adelante, abriéndote camino en medio de la mar. Aleluya. Ay, Denny, gracias, Dios mío. Adoramos a un Cristo de poder. Glenn quiere hablar, aleluya. Denny, para romper la cabeza a la gente. Esto viene ahora, esto lo estoy pensando ahora mismo. Mira, amado, ¿quién metió a Cristo en la embarcación? ¿Quiénes fueron? Los discípulos. ¿Y quién puso, porque estaba cansado, tenía sueño, quién pusieron a Jesús en la popa? Los discípulos. Atrás lo pusieron, ¿verdad que sí? Pero cuando vino la tormenta, ¿dónde lo tuvieron que poner? A la popa. Ay. Nosotros lo ponemos atrás, pero cuando viene el momento difícil, hay que dejarlo que venga enfrente, porque él es el que tiene el control de nuestra embarcación. Ay, santo, mira, vamos a orar. Alabado Dios. Órate por estos hermanitos que nos han saludado. Dios les bendiga, gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Como 5 minutos, pero mire, es que Dios es tan maravilloso. Alabado Dios. La gloria al Señor. Dios bendiga a nuestros hermanos Luis, gloria al Señor. Luis, alabado Dios. Luis Gine, gloria al Señor, que ahorita ellos van a estar presentando su programa y esperamos que este programa le haya, mire, una antesala para esos mensajes poderosos que ellos estarán exponiendo en la noche de hoy. Gloria al Señor, cada miércoles nos puedes estar sintonizando, tendremos siempre acá un hermano, una hermana que nos acompañe, gloria al Señor, compartir las ricas bendiciones. Pero Glenn, tenemos que ir para la segunda parte. Esto no se puede quedar ahí, amado, porque esto pique y se extiende cuando se levantan las tormentas. Y es un testimonio muy bonito de Glenn, donde perdió 3 bebés, gloria al Señor, su amada esposa, pero hoy anda con nosotros Isaí y lo vemos correr en la iglesia, lo vemos tocar a los hermanos. Oiga, amado, él se mete entre medio de todos nosotros y le damos gloria al Señor, amado, porque cuando Dios promete, Dios cumple. Y Dios prometió estar en tu embarcación, estar en tu hogar, estar en tu matrimonio, estar en tu finanzas. cansa estar en tu enfermedad, pues déjame decirte que no es el momento de tú retroceder a esos pensamientos, de tú retroceder a las promesas que el Señor te ha hecho, y menos soltar el remo, o arrojar el ancla para encallarte, no, amado. En medio de tu tormenta, ahora es cuando más fuerza tú tienes que sacar y llegar al otro nivel de gloria donde Dios te quiere llevar, porque ¿sabes qué? Que allá al otro lugar hay gente endemoniada, en el otro lugar hay gente que anda sin fe, sin esperanza, en el otro lugar hay comunidades, gloria al Señor. ¿Tenemos 10 minutos más? 15. ¡Aleluya! Parece como que retrocedió. La sombra retrocedió, la sombra. Mira, entró la bonanza, gloria al Señor. ¿Sabes qué? Que en medio de la turbación, en medio del problema, ahora llegó la bonanza. Mira, nos obsequiaron 15 minutos más. ¡Aleluya! Mira, hermano, Dios le bendiga. ¿Sabes qué es lo que pasa, Luis? Que en medio del problema, Dios va a traer refrigerio, porque hay personas que necesitan. ¿Sabes qué? Que ahora llegaron a Gándara. Mira, aterrizamos, llegamos a la orilla, Glenn. Llegamos al puerto, pero ahora, ¿sabes qué? Que después de pasar un susto en alta mar, ahora estaban enfrentándose con un endemoniado. Ahora tú vas a enfrentarte con personas que están atadas. Óigame, Glenn. Significa que para uno poder enfrentarse con cosas mayores, en el caminar, Dios tiene que empezar a probarlo. Tiene que empezar a capacitarlo. Que Dios no pudo entregarle el reino a David sin haber empezado a el proceso de estar en la cueva de Adulán, de ser perseguido, de pasar situaciones, circunstancias, para que luego Dios le pueda entregar el reino. O sea, que para que Dios a José le diera la segunda posición más alta en Egipto, tenía que ser pasar la tormenta. Lo vendieron. Ay, pensé vendido. Estar en casa de Potifar como esclavo, caer preso por muchos años por una mentira. Todo esto para Dios entregarnos lo que Dios nos ha dicho. Mira, amado, déjeme decirle algo. Dios a mí y a usted le puede dar algo grande si usted no ha empezado por lo pequeño. Escúcheme, amado. Dios tiene que usted filtrarlo. Dios tiene que enseñarlo. Porque a un hijo que tú le das todo lo que quiere, el día que no se lo dé, ay, mi alma alaba, qué problema. Ay, mi alma alaba. Dios no nos puede dar las cosas así por puro chiste. Tú tienes que valorizar. Yo tengo que valorizar lo que Dios va a poner en mis manos. Porque si doy un valor, mira, amado, cuando estas grandes personas mueren, gente que tiene este negocio grande muere, y sus hijos nunca movieron un dedo. Una vez los padres mueren, la fortuna en 2 o 3 años desaparece. Porque nunca la sudaron. Pero cuando ellos no la valoran. Pero cuando usted participe, cuando usted tuvo que madrugar, cuando usted tuvo que sudar, cuando tuviste que hacer fuerza y recibe la herencia, no, espérate, este es mi patrimonio. Y el patrimonio tengo que cuidarlo. Así es el evangelio. Dios te va a depositar cosas grandes en las manos. Pero, amado, tienes, y tú y yo tenemos que serle fiel en el trayecto. Van a venir la tormenta. Déjeme decirte algo. Todas las tormentas que vienen a tu vida, tú tienes la capacidad de pasarla, porque Él no permite pruebas que tú no puedas sobrellevar. Si Él permitió que llegara a ti, es porque Él iba a ti. Cuando Dios permitió la prueba que llegó a Job, un hombre justo, Dios sabía, tenía la confianza en que Job iba a permanecer fiel bajo la integridad. Y cuando Dios permite que la prueba venga a ti, mira, séle fiel, porque Él va a ti. Aleluya. Óyeme, Glenn, qué bueno es que Dios, mire, Dios cuenta con nosotros, amado. ¿Sabe qué? Que mientras Glenn está trayendo este mensaje, gloria al Señor, me viene a mí un pensamiento, amado, que Jesús, para podernos dar salvación, tuvo que pasar por un proceso en la tierra, amado. Tuvo que pasar por personas que lo laceraban, personas que lo escarnecían, personas que lo escupían. Óigame, amado, tuvo que pasar por un proceso de vituperio, de murmuración, de señalamiento. Inclusive le llamaban que era un blasfemo, gloria al Señor. Pero mira, tuvo que llegar a la cruz del Calvario para darte salvación y para tú poder llegar al reino de los cielos, a las moradas celestiales. Amado, tienes que pasar por un proceso, pero si Dios te ha hablado de ministerio, para tú llegar al ministerio, a la plenitud de donde Dios te quiere llevar, tienes que pasar por un proceso, porque yo no te puedo administrar nada que ya yo no haya pasado. pasado. Yo sé lo que estamos hablando en esta hora. Yo sé de las tormentas que arrecian nuestra vida, que arrecian nuestro ministerio, que arrecian nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros hijos. Óigame, amado, te estamos hablando algo que ya hemos experimentado, pero déjame decirte que no estoy exenta a otra tormenta, no, amado. Yo he aprendido que en medio de mis tormentas es cuando más cerca Dios está a mi lado, amado. ¿Sabes qué? Que aquella bonanza que hizo, que antes de que ellos llegaran a la tierra de Gádara, ¿sabes qué? Que los demás que estaban alrededor se beneficiaron. También se turbaron, amado, porque cuando entra un hogar en crisis, toda la familia entra en crisis. Y toda una comunidad de fe entra en crisis. Por eso Dios nos quiere unido, iglesia. Por eso, comunidad Los Peñas, Dios te quiere unido a tu vecino. Dios te quiere unido, gloria al Señor. Dios no quiere que nosotros estemos peleando con los vecinos, no, amado. Si todos están en la misma embarcación, todos están en la misma comunidad, gloria al Señor. ¿Sabe qué? Que lo que pasa a uno lo va a pasar al otro. Y Dios está llamando a una comunidad de Los Peñas para bendecirlo. Mira, el Señor ahora entró a las tierras de Gádara. Comunidad de Los Peñas. Si hay gente, hay vecinos que están siendo cautivos en esta hora, y la palabra ha llegado a tu corazón, ahora la palabra ha sido atesorada por ti, mira, dala para adelante, predica, exhorta, ahora di que Cristo viene pronto, sé portador de esta gloria, sé portador de esta palabra poderosa, donde tú puedas dar libertad al cautivo en el nombre de Jesús, a los que están oprimidos, a los que están endemoniados. Mire, el Señor los llevó allá para que ellos vieran, amado, cómo era que se libertaba a un endemoniado. Como las personas están sin fe, sin esperanza. Había un pueblo atemorizado, había un pueblo cautivo por uno que estaba atormentado, por uno que en los sepulcros dormía, por uno que estaba sin vestidura, por uno que se arrancaba su piel, se la laceraba. Ahora llegó Jesús a aquel lugar y llegó el poder. Hey, amado, tú sabes que hay muchas personas que viven esa condición. Yo a veces pienso, cuando yo estaba en mis delitos y pecados, yo era quizá probablemente similar a este hombre. Porque el que utiliza droga es igual que se lastima a sí mismo. Yo, viendo que estoy a punto de un overdose, en vez de parar, seguía. Sucio. Caminando entre personas, amados, que estaban en la misma condición. Sepulcro. Gente que estaban caminando, pero estaban muertos. Hasta que Jesús llegó a nuestra comunidad. Hasta que Jesús llegó hasta nuestra comunidad, comenzaron a cambiar las cosas. Hasta que Jesús un día me dijo: Glenn, yo quiero que seas limpio. Glenn, yo soy la esperanza para ti. Glenn, yo te amo como nadie nunca te ha amado. Glenn, hasta que yo dije: heme aquí, Dios, heme aquí, te recibo, creo en el mensaje. Oye, hoy por hoy han pasado 17 años. Han venido tormentas, momentos difíciles, angustia. Han venido situaciones que yo, Dios mío. Pero ¿sabes qué? Ha sido dulce caminar con mi Señor. Mira, en Primera de Pedro 4, 12, el 14 dice: amados, amigo que me está escuchando, Marta, Sayas, te amo, sierva. Qué bueno que sigues ahí peleando la buena batalla por tu familia, por tu hijo, por los tuyos. Sigue para adelante, sierva. ¿Sabes que tiene otro hijo más? Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ay, Dios mío, un puño delante de otro, no me quita el guante de la cara. Ay, pero ¿por qué viene esto? ¿Por qué viene lo otro? Se me dañó el carro, tengo que pagar la luz, no puedo trabajar. Tranquilo, no te sorprendas, mira lo que dice acá. Si no gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria, oye, os gocéis con gran alegría cuando Cristo venga. Oye, diga: ven acá, siervo mío, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ay, mi alma alaba. Ahí nos vamos a gozar todos. Si soy vituperado por el nombre de Cristo, soy bienaventurado por el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. ciertamente de parte de ellos he blasfemado, pero de vosotros he glorificado. Mira, déjame leerte otro más. Déjame leer, ya el tiempo se acaba. Ya voy por ahí, Luis, ya está llegando ya. Pero quiero leerte esto. Mira lo que dice 1 Pedro 2, 20 y 21. Mira, amado. No queremos que las tormentas lleguen, los problemas, las circunstancias, situaciones. Pero mira lo que nos dice Pedro de parte de Jesús. Mira lo que dice. Pues qué gloria es si pecando soy abofeteado y lo soportáis. Ah, no, cuando hacemos las cosas antes, hacemos tantas cosas y nos vituperaban, nos quedamos callados. Pasaban las cosas, no dejamos la juntilla. Aunque la juntilla no hiciera el mal, se iba a buscar la juntilla, ¿verdad que sí? Y dice, pero mira esto, qué gloria es ese. Mas si haciendo lo bueno, sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pero escucha esto. Pues para esto, oye, ¿tú escuchaste esto? Aleluya. Hello, hello. ¿Estoy hablando en Spanish o I'm speaking English? Yo creo que estoy hablando santo, un buen español, amado. Santo. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Dice, pues para esto fuiste llamado. Santo. Oye, oye, porque también Cristo padeció por nosotros. Escucha, dejándonos ejemplo para que sigáramos sus pisadas. Cristo sufrió primero. Cristo pasó la primera tormenta solo. Cristo sufrió. Fue abofeteado, escupido, lacerado. Ay, amado, ¿qué no hizo Jesús por amor a ti? Cuando estaba en Getsemaní, eso se llama la prensa. Fue exprimido. Dice que su sudor era como gota de sangre. Todo lo hizo por amor a ti. Te dio ejemplo para que tú y yo sigamos sus pisadas, para que cuando vengan las pruebas, las tormentas, se nos levanten. Oye, estemos mirando el blanco, vamos a mirar el gozo, vamos a mirar al Cristo glorificado a la diestra del Padre, como lo vio Esteban. Ay, mi alma alaba. Cuando venga la prueba, el momento difícil, hagamos como hicieron Pedro y Juan, que estaban gozosos de ser tenido por digno de sufrir por Cristo. Dios. Amén, gloria al Señor. Dios bendiga a Glenn, amén. Vamos a terminar, gloria al Señor, pero antes de terminar quiero dejarte con el Salmo 107, versículo 28 al 30. Y dice la palabra del Señor: entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron, y así los guía a puerto de que deseaban. Alaben la misericordia de Jehová y su maravilla para con los hijos de los hombres. Así que, comunidad de los Peña, este es el momento de que tú puedas alabar al Señor. Vamos a estar orando, ya nos despedimos para el próximo miércoles. Este es tu programa Levántate y Resplandece, todos los miércoles a través de la emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Dios bendiga a nuestro hermano Denis, un solo cuerpo, a Mercy, le amamos, nuestra hermana María Millán, te queremos, te amamos. Tamara está enfermita, vamos a estar orando. Nuestra amiga y hermana Marta Saya, saluda a Glenn, te saludamos de igual manera. Amalia, estaremos orando por el matrimonio. Carlos Felipe, lo que Dios diga, eso se hará. Nora, te amo, gloria al Señor. Evangelista Luis Raúl, te amamos. Loida, gracias por ser mi amiga y amarme, gloria al Señor. Padre eterno, Dios de gloria, Señor, gracias. En esta hora te damos gracias, mi Señor, Padre amado, porque tú nos permitiste, Dios mío, llegar a la comunidad de los Peñas, Señor, a través del ministerio Un Solo Cuerpo. Bendice a Denis, bendice a Mercy, a cada uno de sus hijos, Padre amado. Esa comunidad, Padre amado, bendícela, prospérala, Señor, y que tu gloria derrame, pose sobre cada hogar. Bendice a cada uno de los hermanos, Señor. A Tamara, derrama virtud sobre ella, sanidad, Padre amado. Oh, Dios mío, Señor. Marta, bendícela. Loida, Jehová, a Luis Gine, Dios mío, a Amalia por su matrimonio, Carlos Felipe, a Nora, a Ulises, Padre amado, y a los hermanos que no pudieron contactarnos, Señor, que seas tú bendiciéndolos, prosperándoles en el nombre de Jesús. Y bendice a Canaima, a Loren y a su familia. Padre, te damos gloria y honra. Será hasta el próximo miércoles. Glenn, gracias te damos. Yo te bendiga, te vale. Hasta el próximo miércoles.